Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i molta salut, però molta salut, excepte, i també, excepte no, per aquells que han pessigat algo de la loteria, que sigui una bonica pedrea, t'han tornat els diners, o pescat, o pescat dels vora 35 milions que han caigut en la Comunitat Valenciana ahir. Bé, no ha sigut molt, però, en fi, menys d'una piedra. Sí, senyor, i així estem, com cada dia, avui 23 de desembre, ja... Ai, que ja és la nit de Nadal, que ja ho tenim ahí, estem en la setmana important de Nadal, i així estem com cada dia. Gràcies per deixar-te acompanyar per la 97.7 en València Abierta. Wish you a Merry Christmas, sí senyor, bé, bé, senyora, xiquet, xiquete, pel niño, per la niña, sí senyor, així estem, en la ràdio, en la teua, en la valenciana, en la 97.7, bé, bé, bé, bé, bé. Ferrer. Què tal, Ximo? Com estàs? Molt bé. A la illa, tot bé? Igual de rica que ahir, en amics, família i amor. Riquíssim, riquíssim. Salut, també t'acompanya, fenomenal. Sí. Tens estima, tens amor. Hi ha quatre quartos gastaos, quatre, més que siguin quatre quartos gastaos. Ja ho tenim. No, no, igual, per què més? Quantes històries boniques, boniques, en fi, tendres, emotives, en realitat, al voltant dels premis que han caigut, una edició de la loteria que tinguérem el gust de compartir amb vosaltres, així en la 97.7 i en Levante Televisió, rara, rara, i on comentàrem ahir... Carambús, no se recorda una grossa tan tardana i que li costara, fins a la una de la vesprada, no? Hi havia manera de qui es que era, tenien tots dubtes si realment la bolilla estava dins del bombo. Però sí, sí que estava, i ho saben especialment en la Eliana. Com és el dia després, més reposadament, que s'hauran alçat les famílies afortunades... En casa de los López, ahí de la Eliana, quin rebombori, quin rebombori, quina alegria. Avui imagina que més calmaets, més tranquils, però bé, anem a saludar, anem a felicitar-los, anem a donar-los la enhorabona i a conèixer avui més tranquil·lament la seva història i si va a canviar d'alguna manera la seva vida. Més tranquil·litat econòmica, per descomptar, sí que tindran, que en estos temps és molt, perquè és que... Quan les coses de l'economia van malament, que t'agarra una cosa ahí en la panxa, és un mal rotllo, penses en la família, és que és un mal rotllo, de veritat, és un mal rotllo. I una benedicció, tindre faena. Sílvia Tomàs. Bon dia. Què tal, Pelaïlla? Molt bé, així estem. Ens haguera agradat treballar des de més pronte o més i donar més, no? Repartir més, sí. Ajudar a que se repartiren més premis o donar-li ressò. Però bueno, ens quedem en aquests 35 milions d'euros. Poca tant. Cosa per al que van jugar els valencians, però bueno. Sí, bueno, però no, ningú li lleva l'alegria a estos valencians que ahir en l'especial que fèrem a la 97.7 i a Levante Televisió, no sé si era l'actor Alfonso Delgado va dir això, que ojalà li toque a gent que ho necessita o a gent solidària, i en este cas per lo que hem llegit en Levante, el mercantil valenciano, i per lo que mos contarà Pilar, crec que a la gent que li ha tocat li feia falta. Pues per això mos alegrem moltíssim. Eixes famílies, la portada d'avui del diari Levante, jo he pogut veure també en les imatges de Levante Televisió, ixe home, ixe iaio, en la neteta, mostrant el número i en gana de repartir els diners que li han tocat a l'home entre tots els fills, i després diu, mira, saps què? Estava molt malet este home, després parlarem amb la filla, i diu que va en la bombona d'oxígeno també a totes bandes este home. Juan, che, Juan, la felicitat de poder repartir on és fill, i diu, jo m'aniré luego en un barco d'esos grandes. En la dona igual se'n va l'home de viatge en un barco d'esos grandes. Bueno, històries com esta emotives, com la de Càritas, que ha sigut molt protagonista també, com sabeu, en València, repartint 9,2 milions d'euros en Benicalap, en Campanar, gent humil que li feia molta falta, en Bocairen també, che, che, vesta, vesta la cosa... Cuántas historias, como te puede cambiar la vida o ayudar, o un espentonet, esta lotería de la grossa. Y si no, eso mateix. Molta salud, ¿no, chiquetes? Vale, pues. Yeah. Pero a banda de las historias relacionadas en la lotería, y si no, yo al niño, che, ahí por la desprada, sabíem y coneixíem que un músico, un cantante, un intérprete tan estimado, tan volgut, que ha visitado en más de una ocasión la Comunidad Valenciana y del que en son molt, molt fans, una veu d'aquelles que diguem en valencià casallera. En el millor halago, una veu tan profunda, veu de l'ànima, del soul blanc, i un home que va fer tota classe d'excessos, efectivament, mentre era jove, i això, l'home tenia el pulmó conforme el tenia, i això li ha pagat la seva vida, el gran Joe Cocker. Avui volem fer una mirada valenciana a la trajectòria de Joe Cocker i compartir en els oients... Pues, ¿quién es la vostra cançó de Joe Cocker? Yo creo que todos tenemos una cançó en la vida del gran mestre que ens ha marcat. Ve per les pel·lícules, ve per les balades, per la força de les seues cançons. No sé quina és la teua, Sílvia Tomàs. No és seua, però és la seua versió, i quan Joe Cocker versiona una cançó, ja ho hem parlat fora de micro, la fa seua, és el You Are So Beautiful. Oh, maravillosa. Maravillosa. You are so beautiful. Que bonica cançó. La va cantar en el funeral de Lady Di. I una cosa, és que és bàrbaro. Este home tenia esta capacitat. No escrivia grans cançons, perquè de fet no era la seva faena. La seva faena era viure-les d'una altra manera i fer-nos-les viure d'una altra manera. I agarrar una cançó i pegar-li la volta i fer-la seua. Estil Joe Cocker, clar que sí. Arantxa, i tu? Tu tens una cançoneta de Joe Cocker? Sí, a mi m'agrada molt la de We're a Little Help from My Friends, que tampoc és seua, i que, a més, la mítica interpretació, que és la que podem sentir així en la 97.7, la va realitzar en uns més que evidents símptomes de... Bé, d'haver-se passat en més d'una copeta, sí. Però, bueno, el resultat no podia ser millor i la cançó és, francament, bueno, espectacular. I, a més, banda sonora d'una sèrie mítica dels anys 90, no? Que ens... Aquellos maravillosos anys, una sèrie més tendra, més bonica. Que ens porta molts records, sí, esa és la meva cançó de Joe Cocker. És extraordinària. Encara recorde tindre per casa el long play de vinilo i fer-lo tabaco... perquè aquesta cançó era una altra, la versió dels Beatles, l'original dels Beatles no deixa de ser una cançó molt festiva, molt alegre, quasi de música de banda, pa, i fent molt especial, perquè és una obra mestra. Però Joe Cocker la va portar al soul, la va portar a un altre registre, al gospel, molt bé, efectivament. Aquest cor negra. Brutal que hi ha al final de la cançó. És bàrbaro. Bàrbaro, efectivament. Inclús el propi Paul McCartney, quan va escoltar la seva versió, va dir: Primo, Joe, chapo, tu l'has portat al sol, l'has fet un himne, efectivament. Bé, doncs, avui en el gran Vicente Mañó, doncs, un dels grans promotors de concerts de la nostra terra, recordarem quan va vindre Joe Cocker a visitar-nos a la plaça de Bous de València i a Alacant a finals dels anys 80. Recordarem, posarem també la seva música i a partir de la 1:30 una entrevista amb un Tona d'Alenca, perquè parlarem amb Sílvia Rico, una estupenda actriu i cantant que ha posat en marxa un musical de Nadal per a retrobar-nos en la família i en els valors autèntics del Nadal, que es diu L'Àrbol de Navidad, en música realment, bueno, grans clàssics d'estos de Nadal, dels de tota la vida. Tinc que confessar, l'única època en què jo vaig al teatre en Nadal, sempre, i en família, i tinc apuntat això en agenda. I una altra cosa que no comento, però bueno, que també és teatre familiar, és que uns Nadals sense cine i teatre per a mi no són iguals. Pues ahir s'estrenava precisament en el Teatre Talia, i en el Talia estaran fins al 4 de gener tota la companyia de L'Àrbol de Navidad. Sílvia Rico, cap a la 1:30, ens visitarà. I com no, l'actualitat de la València, ja tenim a Enzo Pérez fitxat, que ens ho conte Vicente Bau, però això serà a la 1:05 després de les notícies. Ara una pauseta, unos comerciales, i ens anem a històries boniques de la loteria. La 97.7 os quiere desear. Prospero año nuevo y un...

Jo crec que avui la família López són portadors precisament d'això. Gent d'una família que s'estima i que a partir d'ara, a més, podran tindre una millor qualitat de vida. Avui la seva filla, que també apareix en el diari, molt contenta al seu costat, pues podem compartir uns minutets en ella i traslladar-li l'enhorabona i l'alegria de tots, perquè la veritat és que, caram, se ho mereixen, clar que sí. Hola, Pili, Pilar, què tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Pelella? Uy, muy emocionada. ¿Se ha dormido en casa esta noche o qué, Pili? Uy, he dormido poco. Me he despertado 40 veces. ¿Sabes cómo nos alegramos todos cuando vimos las imágenes? Cuando supimos que había tocado en la liana, que había familias de gente trabajadora que realmente ibais a ser agraciadas. Y cuando hemos visto, sobre todo la fotografía, yo creo que es la imagen del día, Pili. Con la nena. Tu padre con la nena en la portada del periódico. Sí. Levante. Mira que me gusta esa foto. Sí, es muy bonita. La verdad es que sí, es mi hija. Ya lo sé, lo sé. Es la verdad es que ayer fue un día de subidón y aún estamos que no nos lo creemos. No nos lo creemos. Ahí está tu papá con la nena Sandra en brazos. Yo estoy seguro que la edición de hoy del periódico lo vais a guardar. Esto va a estar, vamos, lo vamos a enmarcar. Quiero mandar también un beso para Laura Ballester, para nuestra compañera que estuvo allí con vosotros, hizo la entrevista. Oye, sí. Y hemos conocido también, por tu historia en el periódico, que tu papá ha estado muy malito, ¿no, Juan? Sí, estuvo muy enfermo hace 3 meses, ya nos dijeron que preparábamos todo, que fallecía ya. Sí. Y por eso, porque tiene solo de 2 pulmones, tiene medio y va con respiración asistida y todo. Y nada, el hombre ha vuelto a vivir porque se ha recuperado súper bien y encima ahora le toca al gordo. Qué bonito esto que nos dices, que ha vuelto a vivir. Ha vuelto a vivir, es sí, que es... Sí. Yo digo, papá, es que no te tenías que morir por eso, para darnos esta alegría. Fue él, además, el que eligió el número, ¿no, Pilar? Sí, es que a él le gusta mucho el 7. Le gusta mucho el 7. ¿Y es habitual de él siempre juega en los ciegos y todo, y en la lotería, y siempre juega con el 7. Pero, ¿él le gusta comprar también allí en la administración de la Eliana? Sí, a él le gusta mucho, pues eso, pues comprar siempre décimos o comprar lotería. Le gusta, pues eso, él siempre apuesta mucho y tiene mucha ilusión siempre por la lotería de Navidad. O sea, que ya era hora de que le saliera. Y tanto que sí. Sobre todo ahora me contaréis cuáles son los planes que tenéis, pero aquí, como todo en la vida, es una historia en la que participan varias personas, ¿no? La cadena de casualidades, pues que tu padre fue a esa oficina de la lotería en la que... Yo me imagino y compró dos números. Compró esos dos números, ¿verdad? Sí. Y no sé si fue nuestra invitada quien se los dio o no. Ahora nos lo contará. Hola, Raquel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Pues muy bien, emocionada todavía. Caray, qué fuerte lo de ayer, ¿eh? Sí, ayer fue un día, uff. Eso que te crees que no va a pasar, pero bueno, estáis en una administración de lotería. Sí, pasa. Y al final, pasa, sí. ¿Verdad que pasa? Sí. Bueno, tu mamá y tú, ¿no? Margarita y Raquel, sois la que lleváis la administración, ¿verdad? Sí, bueno, mi padre también está, pero sí. Muy bien. Estamos aquí todos. ¿Y quién estaba cuando fue el bueno de Juan, el papá de Pilar, a la que tenemos aquí al teléfono, cuando fue a por ese 13.437, no sé quién se lo dio? Pues la verdad es que no te sé decir, porque como en Navidad hay tanta gente, él viene todas las semanas, y como ha dicho su hija, juega al 97 todas las semanas, al 7 todas las semanas. Sí. Y sé que viene y pide 7 para Navidad. Yo me parece recordar que fui yo, pero bueno, igual fue mi madre, no lo sé. Pero sí que es verdad que juega al 7 siempre, le encanta el 7, siempre se lleva el 7. Bueno, Pilar, tú a Raquel la conoces bien y seguro que os plantarías más de un beso, ¿no?, a ella y a su mamá ayer, ¿no? ¿Pilar? Sí, la verdad es que ayer, bueno, como había tanta gente y eso, y no, ya no sabíamos ni a quién darle las gracias. Había mucha gente, la verdad es que sí, muchos medios, mucha gente, mucho, pues todo el pueblo aquí en una calle, pues imagínate, se empezó a correr la voz y vino un montón de gente. Oye, ¿habéis contado cuánto dinero habéis repartido, Raquel? Sí, hemos repartido 20 millones de euros. ¡Mamma mía! 50 décimos, sí. Además, súper repartido, así de dos en dos, uno por aquí, dos por allá, y muy bien, la verdad. La gente que les ha tocado, como es el caso de Juan, es gente que conocéis porque son clientes habituales, ¿no? Sí, todo es gente del pueblo y clientes habituales, además. Sí. En el periódico, por el trabajo de nuestra compañera Laura Ballester, aparte de la familia López, con la que ahora, Pilar, seguimos hablando... nos ha conmovido también la historia de Edu Vigis, de Edu, como es conocida allí en la Eliana, ¿no? Sí. ¿Cómo es la historia de Dubigis? Realmente estaban realmente mal, ¿no? Tenían un sobrino también a punto del desahucio, ¿no? Sí, el desahucio, bueno, fatal, muy mal, estaba muy mal, sí. Y esas cosas pues te alegran más, ¿sabes? Porque si le toca a alguien que realmente lo necesita y eso, pues te alegra mucho más. Y tanto que sí. Imagino que hoy, con la tranquilidad, yo no sé si es el día en el que pues algún agraciado que ayer pues no le vino bien o no quiso, o bueno, a lo mejor prefería llevarlo más en el anonimato. Sí, hoy ha venido gente también que me lo ha dicho así con gestos. Gracias, y me hacía así con el dedo. Y yo le decía así, o sea, gesticulando y moviendo la boca, le decía, ¿lo llevas? Y me decía, sí. O sea, que ha aparecido más gente, sí. Va apareciendo gente. Estando allí en la administración, entra alguien y te hace como un gesto. Sí. Un montón. Esta mañana dos o tres, por lo menos. Sí. ¿Durante cuánto tiempo también, imagino que os encontraréis o tropezaréis también allí en la Eliana, que de ver, eso es un pueblo, ¿no?, de toda la gente se conoce? Sí. Aunque toda la zona de urbanización os ha hecho que crezca mucho, el cogollet del pueblo os conocéis mucho. Todos, y seguiréis teniendo historias o llamadas de teléfono de decir, oye, que a mí también me tocó, ¿verdad? Sí, la verdad es que... Muchas historias. Pero bueno, este año es súper especial para nosotros porque, imagínate, ¿quién va a pensar que vas a dar el primer premio? Así que muy bien, estamos muy contentos. 20 millones en la Eliana. Sí, bueno, pues un beso muy fuerte para Margarita, para tu papá Raquel. Muchas gracias. Y oye, que os vaya con el niño fenomenal. Sí, ahí estamos a tope, que nos sale la cola. Tenéis la administración llena, ¿eh? Llena, toda la mañana, desde que he abierto. La número 2 de la Eliana. Sí. Raquel, un beso muy fuerte. Un besote, Chimo, muchísimas gracias. Para la familia. Muchas gracias. Oye, Pilar, que... ¿Y si fue la mano de Raquel la que se lo dio a tu padre, no? Probablemente sería, ¿no? Sí, puede ser, ya te digo, como a mi padre siempre le gusta el 7, pues mira, esa suerte tuvo. Caray. Oye, ¿cómo os enterasteis? ¿En qué momento te enteras tú, alguno de tus hermanos, tu padre? ¿Cómo pues fue? Mi padre no se había ni enterado. Mi padre ni se enteró. Y yo le llamé por teléfono, le dije, papá, ¿sabes que ha tocado gordo en la Diana? Y me dice, sí. Dice, le digo, ¿has comprado algún décimo? Y dice, he comprado dos. Uno que acaba en 1 y otro que acaba en 7. Y le dije, dime el 7, los números que tienes ahí. Me dijo todos los números que eran el del gordo. Y yo, ¡ah, que te ha tocado el gordo, papá, que te ha tocado! No, mi padre no se lo podía creer, hasta que no lo vio en la tele y lo comprobó. Me dice Laura Ballester en el periódico que estaba comiéndose un puré, el hombre. Sí, él estaba comiendo puré, estaba ahí tan tranquilo. Tampoco se le atraganta el puré al hombre, ¿no? Exacto, y ya te digo, él va con lleva oxígeno, ¿vale?, una mochilita. Ay, y salimos corriendo a la administración sin oxígeno y sin leches y sin nada. Que de repente, claro, respiraba... Se le olvidó hasta el oxígeno. Ya hacía falta ni oxígeno ni nada. Oye, sois varios hermanos, ¿no, Pilar? Cinco hermanos. Sí. Bueno, y lo que ha dicho papá, pues eso, ¿no? Que lo va a repartir entre vosotros para que, en fin, todos lo disfrutéis, ¿no? Sí. Genial. Bueno, pues, cómo me alegro, de verdad, de que es verdad que no es un dinero que te cambia la vida, 320.000 euros, lo tenéis que repartir, pero caray, qué ayudita más buena. Oye, qué ayudita a la Navidad. Y él también que se dé una alegría, ¿no? Claro, él dice que se va a ir a un crucero y se quiere comprar un pisito y todo. ¡Anda! Muy bien, fenomenal. Creo que hay uno de tus hermanos que lo estaba pasando especialmente mal, ¿no, Pilar? Sí, que se ha tenido que ir a Palma de Mallorca a trabajar. Ay, pobre. Bueno, está lejos de casa y... ¿Y qué va a hacer? ¿Tiene proyecto ahora con este dinerito? ¿Puede volver o cómo está el tema? Bueno, aún no se ha planteado nada, pero bueno, pues con esto a lo mejor pues sí que puede volver. Bueno, y la pequeña, este bebé Sandra, que es tu hija, ¿no? Que lo tiene tu padre, ¿no? Como abuelo orgulloso. Es muy chiquitina, ¿no? Tiene 3 meses. 3 mesecitos. Oye, aquello, Pilar, que dicen que los bebés vienen con... ¿No? Con un pan bajo el brazo. En este caso ha sido un décimo de lotería, el 13.437. Bueno, ¿y tu caso cómo es? ¿Estás trabajando? Sí, yo sí que estoy trabajando, pero mi marido no trabaja, así que está en paro. Yo ahora estoy de baja de maternidad, pero sí que estoy trabajando. Bueno, pues me alegro de verdad muchísimo. Un beso muy fuerte para todos tus hermanos, para la pequeña y especialmente para tu papá. Es la cara del día, es el rostro de la felicidad. Sí, es la cara del día. Nos alegramos mucho. Muchas gracias, Chimo. Gracias, Mónica. Hasta luego, adiós. Un beso fuerte. Pilar López es la filla de Huies de Veres, es el rostro de la alegría en la Comunidad Valenciana. Juan López, dels vora 35 milions de la loteria que caigueren, que pesigaren ahir en la comunitat, 20 se n'anaren a la Eliana. I un d'aixòs dècims s'ha canviat la vida de Juan... i de tota la seva família. Ens alegrem molt quan parlem d'això, de que vinga repartidet i toqui a qui més falta li fa. Pues sí, efectivament, Juan, que fas el seu creuer, que ajuda els seus fills, que la veritat és que ben orgullós estarà. Migdia i 57. Estàs així en la teua, en la 97.7, en València Abierta. En Tiendas a Bordo, el mayor surtido de mariscos con los mejores precios del mercado. Esta semana, gambas rayadas a especial plancha desde 16,50 euros kilo. Langostinos cocidos a 8 euros el kilo. Bocas cocidas a 9,95 euros kilo. Realiza tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. Copiel es mucho más que piel, porque Copiel es tu segunda piel. Copiel te presenta su amplia colección para estas Navidades. Gran variedad de modelos, colores y diseños a medida. Copiel es sinónimo de garantía, calidad y precio. Aprovecha su plan Renove y cambia tu prenda vieja por una nueva. Estamos en Ramón y Cajal 37, Valencia, y en Yombay, fábrica y tienda. Os esperamos. Copiel os felicita las Navidades. Ya es Navidad en el comercio de Cheste. Esta Navidad comprar en el comercio de Cheste beneficia a todos. Hay 3 premios de 200 euros en juego para los clientes y uno de ellos puede ser para ti. Ven a Cheste en Navidad y prueba suerte. El Ayuntamiento de Cheste os desea feliz Navidad y próspero año nuevo cargado de ilusión. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Arriba Nadal i amén Expo Jove 2014. Del 26 de desembre al 4 de gener, des de la Regidoria de Festes i Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València. Ajuntament de València. Llegan días muy especiales y en Mercamueble queremos desearos a todos muchas, muchas facilidades, porque renovar tu casa nunca fue más fácil, y es que solo ahora los mejores precios y 30 meses sin intereses. Así despedimos el año en Mercamueble, las mejores ofertas en muebles y 30 meses sin intereses. Ya lo sabes, esta Navidad con Mercamueble, muchas facilidades. Encuentra tu tienda más cercana en mercamueble.com. Señoras, señoritas, la representación va a comenzar. Sofocos Plus, sí, sí, Sofocos Plus, con Ana Obregón, Elisa Matira, Tete Delgado y Fabiola Toledo. Lo has oído bien, Sofocos Plus, en el Teatro Olimpia de Valencia desde el 27 de diciembre. Sofocos Plus, con nuevos guiones, nuevo vestuario. Sofocos Plus, humor en estado puro. No digan que no se lo avisamos. Servicios informativos. És la una en punt i amb l'última hora informativa arriba, com cada dia, César Molins. Hola, César, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Una última hora que s'esperava, encara que se resistia a la dimissió, Sònia Castedo ha dimitit com a alcaldessa d'Alacant. El més sorprenent que ho ha anunciat en Facebook, en les xarxes socials. En una xarxa social. Perquè va dir que depenia si li tocava o no la loteria, també, no? Sí, sí, sí. Bueno, en fi, ja ha dimitit. Sí, en esa xarxa social ha comentat que deixa el seu càrrec, que dona per tancada una etapa important de la seva vida i que és una decisió meditada durant molt de temps. Ha assenyalat també que per damunt de la seva figura com a alcaldessa està la d'una dona i mare de dos menudes, dos xiquetes. No hi ha que oblidar en tot això que Castelló està imputada en el cas Brugal, que és la modificació del pla general d'ordenació urbana de la ciutat d'Alacant per tal d'afavorir a un constructor de nom Ortiz, que obtenia totes les concessions d'obres. Bueno, pues aixina, s'esperava ja fa temps la dimissió de Sònia Castedo, que començava a ser realment un problema greu per al Consell, sí, sí, i per al president Alberto Fabra. Ja ha dimitit la que ja fora alcaldessa d'Alacant, exalcaldessa d'Alacant, i ara haurà de fer front a la seva imputació. Més de tribunals. La Fiscalia demandarà al govern central i a l'empresa Escal pel magatzem de gas natural Castor. Sí, una denúncia per delicte ambiental que anirà dirigida en concret contra els responsables de l'Institut Geològic i Miner, del Ministeri de Medi Ambient i del Ministeri d'Indústria, que van intervindre en la tramitació de la concessió d'explotació d'aquest projecte. També està dirigida aquesta denúncia contra la mercantil, com tu estàs comentant, Escal UGS, que era la concessionària d'aquesta explotació. I és que hi ha que recordar que setembre de 2013 es van produir uns 400 moviments sísmics de baixa magnitud en la zona de del magatzem, situat davant la costa de Vinaròs. L'activitat d'aquestes instal·lacions va cessar de forma temporal i per ordre del Ministeri d'Indústria en setembre del mateix any, i ja en octubre la Fiscalia va obrir diligències d'investigació penal per tal d'aclarir els moviments sísmics. I les administracions de loteria ja han començat a repartir els premis del sorteig extraordinari de Nadal. Després dels problemes que sorgiren ahir en el cobre de bitllets. Recordem que era la primera edició que se podien cobrar, sí, teòricament, a partir de les 6 de la vesprada del mateix dia. Però, en fi, hi hagué algun que altre problema. Sí, ja està normalitzat. Ja està normalitzat, no? En principi, des de loteries i apostes de l'Estat, no diuen quin és el motiu exacte d'aquest fallo, no? Un fallo informàtic, no saben la raó exacta, però ja diuen que des de primera hora del matí les persones afortunades ja poden apropar-se a retirar els premis que van obtindre ahir al sorteig extraordinari de Nadal, que, com tu dies, en esta ocasió era la primera en la que es podia retirar el diners dels premis més menuts de menor quantia a partir de les 6 d'ahir, de les 6 de la vesprada. I ja que recordar que si la comunitat, com estàvem comentant abans, pues, el sorteig ha deixat uns 35 milions d'euros, 20 d'ells, a la localitat de l'Eliana. I en successos, accident de trànsit, un home de 28 anys ferit en la localitat valenciana de Almoines, en la comarca de la Safor. Un accident que s'ha produït a les 8 del matí, dos turismes que han xocat de manera frontolateral. Els bombers de Gandia i d'Oliva han hagut de rescatar a l'home que s'ha quedat a l'interior del vehicle, i segons el centre de coordinació d'urgències, el ferit ha sofrit una contusió en el tòrax, ha sigut traslladat a l'hospital de Gandia. Informació de l'horatge. Estem tenint uns Nadals realment molt tranquils pel que fa a l'horatge, sí, molt agradables i molt assolellat. Va continuar així en el dia i els pròxims? Sí, en principi va continuar en la mateixa tònica, el temps, no? Avui sí que és cert que a primera hora del matí feia més frescoreta, no? Perquè en alguns punts marcava a primera hora 5 graus, a València Capital, per exemple, però les temperatures van recuperant-se poquet a poquet. Avui la màxima serà de 15 graus a la capital del Túria, 14 esperen a Gandia, 12 a Ontinyent, 11 a Requena, un dia en el que el sol està ràstimo i en el que el vent bufa fluix variable amb predomini del sud de la costa. Més informació, tornem a escoltar a César Molins i el equip d'informatius a partir de les 2 de la vesprada. Qualsevol novetat ens la fa saber de tota manera. Perfecte. Gràcies, César. A tots i adéu. És la 1 i 4, arriba la informació esportiva, les novetats en el València i les bones notícies perquè ha premiat a periodistes de la casa de Superdeporte el Llevant Unió Esportiva. Han sigut premis realment molt emotius i molt merescuts, i anem a saber si realment Enzo Pérez arriba al València, però ja, que mos fa falta. D'ací un minut anem a la informació de deports. Gran Circo Mundial, el circo que los valencianos comentan y aplauden. Junto Puente Las Flores, velo no, que el mejor payaso americano. El clown se partirá de risa. El coche transformer, trapecista sin red, gran manada de elefantes, caballos bailando con elefantes, la rueda diabólica con velo, ventrílocuos de mil voces, 25 atracciones. Funciones esta semana, 12, 4:30 y 7 tarde. Espectáculos de selección, precios desde 5 euros, corte inglés y Gran Circo Mundial, La Alameda, junto Puente Las Flores. Ven y vive la diferencia. Locura de precios en Ben Market, la supertienda donde encontrarás todo lo que te puedas imaginar y a unos precios locos de verdad. Ahora 20% de descuento en todos los artículos navideños. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad, más de 100 años a tu lado. La ONG del pueblo valenciano. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Boníssima és l'hora, sí senyor, ja és la 1:07, i després de la informació que ens ha portat César Molins i de les novetats, algunes esperades con la dimissió a través de Facebook de Sonia Castedo, jo no sé si la informació esportiva futbolera serà tan sorprenent. Fa l'efecte que estos dies de Nadal la cosa s'aqueta, però estem esperant a Enzo Pérez, estem esperant a Don Vicente Bava, que ens porti les últimes momentos. No, el deporte no para de evolucionar, no hay descanso, hay descanso para los muchachos. Sí, señor. Para todos, hasta los de Levante también. Ojo con Martins, hay que vigilarle. Que vuelva en su línea. Oye, por cierto, qué reportaje más bonito que he visto en Superdeporte de ese Martins disfrazado de Papá Noel, que dice que es un brasileño, que él es un poco rarito, sí. Porque dice, yo no bebo, yo no bailo, pero... yo... pero le gusta el pollo carioca. Le gusta las especialidades brasileras para comer. Y habrá que quitarle de Gijona, que en verano viene un poquito pasado de peso. Pero así bueno, es. La portada de Superdeporte de hoy es magnífica para un líder. Es que está muy bien dicho. Es para mí, permítanme la expresión, un capitán en la sombra. Es exactamente, vuelve a ser la comparativa con Penev. Le pasa jugando cuando juega de espaldas, que aguanta el balón, es igual que el Hugo Pérez. Pero es que en el vestuario, señor Rovira, manda ya, y acaba de llegar. ¿Y sabe por qué manda? Me alegro mucho. ¿Sabe por qué manda? Porque pide cosas por mí y por mis compañeros, que es lo que hacía el Hugo Pérez. Pide igual, imagínese que pide, por suponer, por más fisios, más tal. Más fisios, dice. Un servicio a lo mejor. Es un ejemplo. Cosas que se pueden mejorar y él es el que tira del carro. Y por eso a mí me encanta la portada, porque además Negredo va a hacer todavía mejor jugador a Alcácer. Vamos a ver, completamente de acuerdo. Y segundo, muy alegre de que eso sea así, porque da la sensación de que en el campo, de la misma manera que es en el campo, es también fuera, es también en el vestuario. Y en el campo, como se puede ver claramente cualquier aficionado, manda, posiciona, aplaude a los compañeros cuando lo hace en un pase y no sale, se asocia, pasa, y me parece un eje fundamental para el nuevo Valencia. Bueno, pues enhorabuena a Superdeporte por la portada. Enhorabuena a nuestro compañero Ismael Algarra y Rafa Marín por el reconocimiento que ha hecho Levante. Tenemos mucho que celebrar y estamos a la espera de Enzo Pérez. Es por eso que, oiga, qué mejor día que el después de la lotería, la víspera del día de la NI de Nadal, tener aquí al director de Superdeporte, a Julián Montoro, para que nos haga unos presentes futbolísticos también. Venga, como Rafa Martins, vestido de Papá Noel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Estamos aquí después de la lotería para consolarnos, imagino, y para desearnos salud, bueno, y todo eso, ¿no? Y para subirnos la moral. En las redes, en las redes sociales ha salido usted que se desnuda en Valencia Abierta. Vaya. Con los temas de nuestro Valencia. Por cierto, lo de Negredo, no tan en la sombra, ¿eh? Vau. Capitán, yo ya no lo veo tan en la sombra. Refiero que no iba a brazalete. Sí, sí, efectivamente. Todavía. Todavía, pero es que eso le pasó a Lugo Pérez. Lugo Pérez no era el capitán del Valencia. El capitán del Valencia, además era un canterano, Fernando. Y en una pretemporada en Hermelo, los propios jugadores votaron, y ojo al dato, por primera vez en la historia, no sé si de un club de fútbol, pero del Valencia Club de Fútbol sí, la propia plantilla se rebota, vota y le quitan la brazalete al hasta entonces capitán. Dice mucho, ¿eh? Sí. Ojo, el raje que he pegado. Yo creo que Negredo es un futbolista que viene del Manchester City, que es una estrella, y que viene aquí, se implica desde el primer día. son cosas que en el vestuario las capta enseguida. O sea, en cuanto ven a un jugador que viene con ese cartel y que es el primero en trabajar y que se va a Ibar a pegarse con aquella gente, eso la gente enseguida lo ve y te dice, aquí hay madera. Aquí pero hay ojo, madera que cuando entró con ciertos problemas, entre comillas. ¿Por qué? Porque el entrenador lo anunció como su bomba. Y eso no era un buen mensaje, eso fue un error. Tampoco vamos a crucificar a nadie, ojo. Tenemos un entrenador que también sabe evolucionar. No una tecnología. También sabe evolucionar. No, el último partido yo lo aplaudo. Y creo que también tiene mucho que ver en alinear juntos Alcácer y Negredo, al margen del campo que invita a tener, por pequeño, invita a tener dos rematadores. Pero yo creo que el propio Negredo ha hecho una labor con Nuno para que jugar junto a Alcácer, un joven. ¿Os parece esto que viene sosteniendo también Don Vicente hace semanas también, ahí en Superdeporte también, los chicos comentan eso que, a ver, es una voz con influencia también, ¿no?, para el entrenador, y él prefiere jugar con Paquito porque realmente son dos perfiles de jugadores distintos que se mejoran el uno al otro, ¿no, Julián? Sí, y además, si el entrenador es capaz de encontrar los momentos y las situaciones idóneas para que jueguen los dos, vamos a ver, a partir de ahora va a haber cambios en el mercado de invierno, vamos a ver exactamente cuál va a ser la propuesta a partir de ahí, si viene Enzo Pérez, a ver cómo reconstruye, pero es que fundamentalmente para Paco Alcácer es un chollo jugar al lado de este jugador. Hay una foto, Julián. Y ha pasado otras veces con otro tipo de delantero. Juan Sánchez, la temporada que jugó con el gigante este noruego John Carew, es la temporada que más goles hizo porque se aprovechaba de los movimientos del otro. En fin, si Nuno es capaz de encontrar eso, porque la primera vez que jugaron juntos fue el día aquel del desastre que jugaron todos los delanteros. Esa no es la forma, o sea. Pero eso fue, nos tiramos todos a la piscina a ver si sabemos nadar y quito a los que centran y a ver quién remata. Eso fue, ahí Nuno no evolucionó bien. Igual que ahora sí, oye, hay que aplaudirle, ahí no evolucionó bien. Pero yo es que creo, hay una foto que a mí me dice mucho, que es previa partido reciente, en la habitación de Negredo y Alcácer tumbados en la cama, se hacen un selfie, es decir, el veterano enseñándole todavía más el camino, porque Alcácer podría tener muchos celos de Negredo. Es la bomba para el entrenador, es el que cuando se recupera juega y me deja en el banquillo, y yo soy internacional por la roja, y a mí yo te puedo llegar a mosquear, y yo creo que Alcácer está encantado con Negredo y Negredo con Alcácer. Esas actitudes de capitán que en el vestuario las intuimos, bueno, por vuestras informaciones que nos trasladáis, ese ascendente que tiene sobre el entrenador y sobre el resto de jugadores, yo creo que en el campo también además lo vemos. A mí me encanta ver a Negredo cómo se encara con el árbitro, sin mal rollo, con autoridad, con respeto, pero se encara con el árbitro. Cómo aplaude las jugadas de los compañeros, cómo reposiciona a los compañeros, cómo les dice, les indica cuándo y cuándo no hacer la presión, cómo pasa. A mí me hace un jugador en el campo que es un líder. Para mí, el día del Rayo Vallecano, que el Valencia se va con 1-3 al descanso y en la segunda parte sale Negredo, la primera jugada de la segunda parte, Negredo coge el balón, se va directo hacia la portería y dice, seguirme que vamos a por estos. Y a partir de ahí remonta el Valencia ese partido. Hay un dos golitos más de Alcácer. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí. Pero quien la enchufa al final es nuestro Paquito, Julián, sí, que quede claro. Hay un detalle el día del Barça, que quizás fue el primer día negredista importante. Alves, cada vez que se acaba de puerta, buscando a Negredo. Otamendi buscaba a Negredo. O sea, no hubo ni centro del campo. Iban todos a Negredo. Decirle, búscate la vida, o la aguantas, o la tocas para un lado, o la tocas para Rodrigo, por ejemplo, que hizo un buen partido Rodrigo. La verdad es que ha sido una lástima la lesión tan larga, el que no haya hecho pretemporada este jugador, porque por ejemplo, el día del Barça, posiblemente si Negredo hubiera estado en condiciones de aguantar hasta el final, seguro que el Valencia no pierde ese partido, Bau. Seguro, y si hubiéramos y tenido... más. Ahora vamos, tenemos aquí al director de Superdeporte, Saforagui. Vamos a ver que se moje un poco. Dele. ¿Usted cree que contra el Madrid estará Enzo Pérez? Sí, yo creo que sí. No sé si jugará, porque los tiempos no sé si lo darán, pero yo creo que fichado y presentado, pienso que sí. Bueno, ya tenemos corte para poner de aquí al día 4. director de Super. Se sienta, o por lo menos va convocado Enzo Pérez, porque eso significa que está en el Valencia, significa que habrá firmado, que está a las órdenes de Nuno. Hablabas de los tiempos. ¿Cuáles calculas o intuyes o prevés que van a ser los tiempos de Enzo Pérez? Hoy estamos a 23. ¿Cómo va a ir la cosa más o menos? Lo último, parece ser que no volverá a entrenar con el Benfica, que creo que vuelve el 27 o el 28. Y que en principio podría estar aquí 29 o 30. Eso, ¿quién lo sabe? Eso es un anuncio. No, no. Bueno. 100% no te voy a decir que sí, es seguro, pero vamos. El billete Mendoza-Valencia todavía no está sacado, quieres decir que todavía no está claro, pero puede ser que esos sean los tiempos, o por lo menos la información que maneja Julián Montoro, que sí, efectivamente hay, no sea, es cualquiera, ¿eh? No, es un fichaje de mucho dinero. Es un fichaje, no es fácil, o sea, claro. Y en las circunstancias en que lo hace el Valencia, tampoco permiten que las cosas vayan más rápido, ¿no? Si no fuera por el tema del fair play financiero, probablemente estaría aquí ya. ¿Qué movimientos tiene que hacer el Valencia para encajar el sudoku del fair play financiero? ¿Tendrá que haber salidas? Sí, bueno. Bueno, tendrá que haber contables. Y debe haber. Y debe porque haber. Hoy estábamos precisamente mirando un poco datos de lo que está haciendo el Valencia. Y prácticamente Nuno está jugando con 14-15 futbolistas. Prácticamente. Si un equipo que pretendes estar ahí peleando, vamos a ver si también por esa tercera plaza, que de momento, mientras no se demuestre lo contrario, está abierta. Está abierta, sí. Necesita aportar dos o tres jugadores más. El mercado de invierno, más allá de Enzo, que prácticamente seguro va a venir, hay dos o tres futbolistas que es como se suele decir así en medio en broma, aunque no es así, son los que tocan la guitarra. Pues de esos dos, tres futbolistas, por lo menos que se vayan y vengan dos que puedan aportar algo más. ¿Está usted hablando de un lateral derecho? No sé. Vale, de acuerdo, vamos a ver, que Joao... Rebobino y anulo la pregunta, señor. A ver, no, que Joao sale, lo tenemos claro... Joao Pereira, que el otro es Joao Cancelo. Se supone Cancelo que no. Se supone que sale si tiene equipo. Va a salir. Dese cuenta, señor Montoro, que cuando el señor Saforagui Rovira, cuando habla de futbolistas portugueses, Falo sobre portugués. Fútbol, lo hace en portugués. Falo, siempre. Falo portugués, sí, es verdad. Joao Pereira, casi seguro que sale. Joao Cancelo no tiene la confianza del entrenador ni del valencianismo. Yo apostaría porque es un pollet. Sí, yo no digo que vaya a salir, Y Barragán, bueno, Barragán. Están ahora en negociaciones y ahora mismo es una pieza importante del equipo. No sé si vendrá. Es que igual es un central, es que no nos ha... Robert va a salir, se está hablando para que salga, hay posibilidades de que salga, y le vendrá bien al chaval. Supongo que Leche, tiene, por ejemplo. Supongo que tiene más de una y más de tres. Correcto. Opciones bueno, para, pues ya tenemos para irse. A Joao y Robert que salen, ¿quién más puede salir? Pereira y Zuculini. Pereira ya lo cuento, Joao Pereira, y efectivamente y Bruno para Zuculini, mí el ¿no? candidato número uno es Felipe Augusto. ¿Salir? Pero ¿qué ha dicho? A desnudar, va. Venga. Se ha desnudado. Muy bien. Ojo, que la afición es muy de Felipe, ¿eh? ¿Le mola a Felipe Augusto? Le pegan unos guantazos. Pobre. Yo nunca he visto a un futbolista que en dos meses lo haya machacado más. Es flojito. Pésimo partido contra el Rayo, la verdad. Es un jugador que no está preparado para esta exigencia, ¿no? Sí, pero bueno, que te digo que no lo esté en el futuro, pero... ¿Pero no sería reconocer un error, una metida de pata muy notoria por parte del entrenador, sacarlo no solo del equipo, que ya está claro que va a ser difícil que vuelva a entrar, y más con Enzo Pérez, con las incorporaciones, sino decir, oye, me equivoqué, este muchacho no está para Valencia, y que se vuelva a Río Ave? Vuelvo a lo mismo. Evoluciona. Espero que tengamos y creo que tenemos un entrenador que evoluciona. Que evoluciona. Eso no. Está bien porque cambian las circunstancias. Si os fijáis, Nuno es un entrenador que llega aquí, viene de nuevo a la Liga Española, tampoco tiene una amplísima experiencia como entrenador y bueno, es un entrenador al que lo coloca el propietario del Valencia, que trae unos jugadores que son apuesta de la empresa y apuesta suya. Entonces, hasta cierto punto es normal que un entrenador de entrada pues se rodee y confíe en determinados jugadores. Lo que yo sí que observo es que poco a poco hay una evolución hacia ese fondo de plantilla que el que le han hecho allá a la Irrufete y que es el que ahora mismo le está sacando muchas castañas. Así es. Yo es que creo que en uno que parece efectivamente... Rodrigo de Paul, Lucas Orban. Solo jugadores que ahora están entrando y le están dando el plus al equipo que venía de un mes y pico de resultados preocupantes. A mí es que lo que me ha gustado de Nuno en los últimos partidos, efectivamente, es la evolución. Porque nos parecía un entrenador de sota, caballo y rey, nos parecía un entrenador de los... Yo apuesto por los que he traído, yo apuesto por los futbolistas de Peter Lim, es decir, yo apuesto por Rodrigo. Rodrigo lleva dos partidos sentado en el banquillo. Sí. Parecía que nunca iba a jugar con dos delanteros, lo ha hecho. Es decir, esos son buenos detalles. Y además se ha dado cuenta que sería interesante incluso para Valencia en el futuro, pero sin dramas tampoco. Es decir, ¿quiénes pueden hacer un buen equipo? ¿Mejor Rufete y Ayala que Nuno? Pues parece que sí. Sí. Parece que sí. Hoy por hoy sí. Ojo, parece que sí. Parece que además el trabajo de Rufete, Ayala y Salvans, pues no solo parece interesante, sino que además es noble y además es activo. Y además se lo curran. Y además da rendimiento para el fútbol español. Entonces yo creo que en uno que me parece listo, aparte de parecerse a Morfeo de Matrix, es igual. Y entonces, ese jugador del Paris Saint-Germain al que fueron a hacerle scouting recientemente Ayala y Rufete... La Becci. Es decir, voy a preguntar ya directamente si va a ser la Becci o no, no sé. Pero, aparte de Enzo Pérez, ¿habrá alguna incorporación más si hay salidas? Julián, ¿cómo lo ves? Estoy convencido de que sí. Y tampoco voy a decir que va a ser la Becci, porque es un jugador, imagino que complicadísimo. Ese de sueldo cobrará más que Vicente Bau cobrará, ¿no? Ahí andará. Que me recorta columnas. Ese señor no verá ni a América. No es el conde de las villas. Pero bueno. Yo sí apostaría que va a haber más movimiento. El más mes de enero va a ser. Y más no sé si va a ser lo del año pasado, pero va a ser movidito. Lo dice emocionado, esos son ventas. Esos son ventas. Venga. Ojo, va a empezar el año, señor Montoro, con fichajitos y con el Real Madrid. Bueno, ajustando la tirada, vamos. Tremendo partido, lo celebro. Has mencionado un futbolista que me está pareciendo también muy importante y aportando mucho al equipo, Lucas Orbán. Sí. Parece un chaval que es un guerrero, que lo da todo, que técnicamente es más que solvente y que además se coloca en el campo maravillosamente bien. Aquí vamos a tener un poco como la de Negredo y Alcácer con nuestro José Luis Gallá y Lucas Orbán. O sea, los dos no caben, excepto que juegues con Gallá, o sea, con Orbán y luego con Gallá de extremo. Pero estás quitando el sitio a Piatti. En fin. Bueno, ya. Ya, no, Julián, yo te... Es decir, que hay lugares del campo que están más desguarnecidos, el medio campo, por ejemplo. Sin embargo, tenemos los laterales, cualquiera podría ser titular. Si viene otro dos que va a ser titular, Barragán y un dos titular... En fin, ¿queremos ser el Málaga o queremos ser el Real Madrid? Yo quiero ser el Atlético de Madrid. O sea, ¿Leones de Madrid o huevones? Leones, con un par. No sé, ¿quién no juega en el Real Madrid? Es que yo creo que además la competencia, en este caso la competencia es buena. Claro. Y además, ojo, el detalle más importante son polifuncionales, porque Lucas Orban puede ser un lateral y puede ser un central. Eso es importante. Y eso está muy planificado. Pues, desde el principio de los principios. Pues por eso le digo. Puede ser lateral. Pero también. Ojo, es que Mustafi es central y el Mundial ha jugado de lateral. Y allá ya sabemos lo que pasa en Valencia, los hijos de Carboni que llamamos aquella vez. Todo lateral que sale en Valencia acaba jugando de extremo o al revés. Pueden jugar en ambas posiciones. Y eso no es un problema. Eso enriquece la competencia y enriquece la plantilla, ¿no? Diga usted que sí. Oiga, ya que estamos hablando de Superdeporte, porque tenemos al director aquí y porque lo hacemos por vocación, oiga, qué bonita página. Bueno, la de la secuencia de Rafael Martins, que no está gordo. Wow, está... Que yo le llamo con cariño. Yo le creo, yo no, supongo que habréis leído las declaraciones. No, naturalmente. Yo le creo cuando dice que, bueno, la gente se pensará que yo he estado por ahí de fiesta, de caipiriñas, pero para nada, no tiene nada que ver. Y me encanta, hay una frase en la que habla de cuando va con su mujer a la discoteca, que su mujer a veces le llega a decir... Parece ser guardia de seguridad más que mi marido, porque estás todo el rato quieto y con los brazos cruzados. como folgado en el villancico. Bueno, y para expectativa o esperanza de los aficionados de Levante, el gran titular es que la pasada Navidad también llevaba 2 goles, quería volver a mi país y al final terminé marcando 16. Y página muy emotiva después del reportaje y visita de Superdeporte de Rafael Martins, el homenaje también muy emotivo, donde vemos al compañero Ismael Algarra plorant, arreplegant un reconeixement del diari de la Unió Esportiva Llevant, que també va guardonar al company Rafa Marín. És que te den un premi així, tu club i tus padres, que bonito, ¿no? Yo creo que es un detalle que toda la redacción de Super hemos valorado mucho, un detalle del Levante Unión Deportiva, pues con una persona pues que ha tenido un año también muy, muy, muy complicado y que afortunadamente está con nosotros y por mucho tiempo. Desde aquí agradecerle al presidente del Levante y a Alberto Gil el haber tenido este detalle. La verdad es que nos ha encantado. Ismael es un grande. Tengo que decir, cuando llevan 3-4 partidos de liga femenina, yo pongo un tuit, el Valencia femenino líder de la competición, y me entra Ismael Algarra y me dice, perdona Vicente, el líder es el Levante, déjame disfrutar de esto por lo menos. Y efectivamente tenía razón. Qué gran tío. Como profesional es bárbaro, pero de verdad como persona es maravilloso. Y en la secuencia fotográfica se le ve debajo de las gafas arrimándose una lágrima, porque realmente el chaval lo ha pasado mal, y creo que es un muy justo reconocimiento efectivamente para Ismael Algarra. Director, entonces el día 29 Enzo Pérez por aquí. Vamos a ver. Él lo sabe. Está despistando. Y la Betsy. No. Está despistando. Está despistando para que la competencia vaya el 29 al aeropuerto. 29 o 30. Y Enzo vendrá del bolsillo de Super. ¿Cómo lo celebró? Amigo, feliz Navidad. Bueno, nos vamos viendo. Las ventas de Super con todas las novedades sigan yendo por buen camino. Y enhorabuena por este 2014 que se nos va. Por el aumento de las ventas de Super, que ha sido espectacular. Bon Nadal. Bon Nadal. Feliz 15. Gracias. Muy bien. Al Mundo Valencia. Gracias. Gracias, Bau. Bueno, te coge el montante y se pira. ¿Qué pone aquí que fiesta hasta el 1? ¿Usted está de fiesta hasta el 1? Yo nunca estoy de fiesta. Ah, bueno. Yo ponía que yo, había una reivindicación laboral. Yo de noche a las 3 de la mañana. ¿Quiere ir de fiesta? A las 3 de la mañana pienso, me levanto y apunto. Apunto algo interesante. Fenomenal. Muy bien. Contamos con usted mañana también. ¿Mañana? ¿Mañana qué es? Mañana no contaba conmigo. Es verdad, que mañana es Nochebuena. Yo la aprecio mucho usted. ¿Cuándo vuelve? La aprecio muchísimo. ¿Cuándo volvemos? Usted sabe que vamos a volver antes, 2 días antes, vamos a estar en 2 días alternos, porque es la previa del Madrid, señor. Porque se lo merece, sacrificando las vacaciones, sacrificando la familia. Lo que haga falta, sí señor, por Valencia Abierta y la 97.7, lo que pasa falta. Y por Saforao y Arancha y tal. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Llegan días muy especiales y en Mercamueble queremos desearos a todos muchas, muchas facilidades. Porque renovar tu casa nunca fue más fácil. Y es que solo ahora los mejores precios y 30 meses sin intereses. Así despedimos el año en Mercamueble. Las mejores ofertas en muebles y 30 meses sin intereses. Ya lo sabes, esta Navidad con Mercamueble, muchas facilidades. Encuentra tu tienda más cercana en mercamueble.com. Estrellas veo brillar y trato de creer que alguien piensa en mí, aunque lejos esté. Tal vez mi amor no venga y con él no pueda estar. Yo pienso en él en esta Navidad. Quizá puedas creer que siempre en Navidad felices todos son, pero eso no es verdad. Tal vez poner el árbol te haga tener más fe. Si serás más feliz si celebras Navidad. Pongamos nuestros nombres en un trozo de papel. Ya es la 1:30, 1:31. Esta, oye, es esta música que esteu posando aquí en esta, la música ens sona molt, clar, és un clàssic de música de Nadal adaptada al castellà i que forma part, que conforma un musical que vos recomanem vivament. Per molts motius. No he tingut ocasió encara de veure-lo, però ve avalat, ja dic, per moltes raons que el fan altament recomanable. Estarà des d'ahir, que va ser l'estrena, fins al pròxim 4 de gener en el Teatre Thalia. I sobretot m'agrada perquè hi ha molta gent de talent implicada en el projecte. Les veus dels quals els heu escoltat perquè, a banda d'estar en la direcció i espentant del projecte, després se pugen a les taules i canten, a més. A veure, està mal igual que ho diga jo, però canten molt bé. Canten, però que molt bé, perquè són grans artistes. I ells són Rebeca Dato, Luis Amando, que és un fenomen dels musicals, un xaval format a Cint València i que ha pegat la volta més món en molts musicals, Oscar Rico, de los ricos de tota la vida, i la madame, la mamma Silvia Rico, que està amb nosaltres i que és la que també es penta d'este projecte en la direcció. Se diu El Árbol de Navidad, un projecte de Nadal, un musical nadalenc per a tots els públics i molt familiar. Silvia Rico ens acompanya este matí. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar contigo, siempre de como verte. Siempre. Me encanta venir a verte. Tú transmites un buen rollo siempre. Desde el primer momento transmites un buen feeling. Estás bien. La verdad estás es que en un buen momento, además. Estoy en muy buen momento. Y también sabes qué pasa, Chimo, que hoy en día dedicarte a lo que te gusta y hacer lo que quieres hacer es un lujazo, tú lo sabes, porque estas profesiones, tanto con la tuya como la mía, son profesiones que tienes que tener mucha vocación y es un honor poder hacer, llevar adelante estos proyectos, así que somos privilegiados, muchísimo. Somos privilegiados. En tu caso, además, rodearte de este elenco, poder impulsar este proyecto, que es un proyecto muy bonito del que ahora hablaremos, El Árbol de Navidad. Sí. Bueno, fue el estreno ayer. Vendréis, anoche. Estaréis muertos en la bañera todo el equipo y la tú la primera, es que, ¿no? Sí. Pero aquí has venido porque eras tú a cumplir y te quiero, con nuestra porque cita. Si no, la verdad es que fue sí, ha sido, fue muy cansado, pero porque en este caso también, como no estoy solo de actriz, que estoy de directora, estoy de todo, coordinando tantos equipos. Entonces ha sido agotador, ha sido mi primera experiencia y ha sido muy bonita, pero caramba. Pues eres muy valenta, la teva primera experiencia muy como directora y te claves en un musical, nada más y nada menos. Pero bueno, esta vez ven muy bien acompañada, como hemos visto. Una cosita, Chimo, que si no me mata. Rebeca es Rebeca Artal Dato. Ah, Artal Dato. Es que su mami se mosquea porque dice que el apellido no, claro. Claro. Pero claro, ya sabes que en los dossiers y todas estas cosas. Por eso como no ponía cabe, a punto claro, dato, claro, yo pensaba que el Artal ella lo quería como pues, y le gustaba más que fuera Dato. Sí, pues mira, bueno, no. Esa, ¿no? Pues me lo ha dicho después, digo, pues nada, oye, lo diré. De verdad que es una chavala fantástica, es maravillosa. Grandísima artista. Es maravillosa, yo a Rebeca, de juventud, pero es estupenda. Sí, la conocí porque fue alumna mía en, bueno, sabes que doy la especialidad de teatro musical en el Teatro Escalante para actores. Y fue alumna mía y cuando acabó, desde entonces, pues hemos trabajado juntas. El año pasado que dirigí La Flauta Mágica, la dirección de musical, bueno, de dirección de Vicent Vila, ya estuvo conmigo y esta vez, claro, no podía faltar. Antes de que se me la lleven a Madrid, me aprovecho de ella. Tiene toda la pinta, efectivamente. Rebeca es una gran voz de musicales y esta chica va a llegar, desde luego. Bueno, Luis Amando, y hemos mencionado a tu hermano Oscar, que también es un cantante fantástico y que lleva además mucho tiempo implicados en proyectos como aquel Tabata Ley, claro, que seguramente recordáis su paso exitoso por el Festival de Benidorm, en el que estaban ambos hermanos, dos, Silvia y Óscar, los Rico Brothers. Sí. Bueno, hay que celebrar la Navidad a pesar de todo, Silvia, claro, ¿no? Claro, por encima, sí, de todo, celebrar la Navidad, ¿no? Sí, sí, hay que celebrar la Navidad porque la Navidad es algo mágico. A mí me llama mucho la atención, no solo la Navidad, simplemente, fíjate qué tontería, ir al fútbol, A mí no me gusta nada el fútbol, ¿eh? De verdad, lo siento, con todo el respeto, pero no me gusta. Pero cuando he ido al fútbol, me ha sorprendido muchísimo el hecho de que haya tanta gente volcada con algo en ese momento y todos emocionados por lo mismo. Y eso es un poco lo que me impulsó a escribir este musical, porque el árbol de Navidad es un poco lo mismo, ¿no? Es un simbolismo, es algo que hace que las personas se reúnan alrededor de él. Y no solo la familia, quiero decir, los vínculos los creamos las personas, no solamente es la sangre, es algo que tengo muy claro. Y lo importante es estar con la gente a la que queremos y no olvidarnos de que nos tenemos que reunir. Y eso es un poco el espíritu, ¿no? Que queremos transmitir con este musical. Con una historia que se cuenta y, por supuesto, con canciones. No debes llorar, ya sabes por qué. ¿Por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve. Te sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti. ¡Qué chulo! Cómo suenan las voces de las chicas, cómo armonizan con las de ellos, con Oscar Rico y Luis Amando, las voces de Silvia Rico y de Rebeca Arnal. Artal Dato. Pues lo que estoy viendo es que son canciones muy conocidas, de las que forman parte de nuestra memoria, sí, de las canciones de Navidad de toda la vida, de los, sí, grandes clásicos, bueno, anglosajones o americanos, ¿no? Claro, son canciones populares, canciones navideñas, que han sido popularizadas pues por Frank Sinatra, por Barbra Streisand, y que hemos adaptado al español, o sea, hemos hecho letras nuevas. Y también hay canciones propias, naturalmente, porque mi hermano y yo teníamos que tener ahí canciones propias. Pero bueno, sí, es todo muy navideño. Las canciones son muy bonitas, son muy chulas y muy divertidas. Son divertidas, que hay baile, hay coreografías del amigo Paco Bodín. De Paco, que ha hecho una maravilla, de verdad, yo te lo digo, que es algo... A mí me encanta Paco, me encanta, lo adoro, porque es un coreógrafo que sabe adaptarse mucho él, siendo quien es, y todo lo que ha hecho con bailarines, con grandes bailarines, y de repente que sabe coreografiar actores que no bailamos, quiero decir, que tenemos nociones, pero yo bailo mucho tiempo, pero no sé bailar, quiero decir, no soy bailarina, y hace unas cosas con nosotros que yo digo, pero mira qué guapa. ¡Qué bien queda! Oye, fíjate qué truquito me ha enseñado. Oye, para el público que asista, estamos hablando del Árbol de Navidad, musical, desde ayer el estreno hasta el 4 de enero en el Thalía. Para el que asista hay como... hay que participar, sí, para aplaudiendo y emocionándote y demás, pero hay una manera, digamos, interactiva de participar en ese gran Árbol de Navidad. A ver, ¿cómo es la cosa, Silvia? Sí, sí, la historia se cuenta desde... Bueno, es la vida de cuatro hermanos que están pasando una Navidad especial por algo que ha pasado, y no saben si celebrar la Navidad. Y de repente aparece un árbol enorme en medio del salón y los descoloca a todos. Y bueno, pues hay algo muy bonito en la función, y es que el espectador cuando entra, cuando compra la entrada, le dan un adorno de Navidad. Y detrás puede poner su nombre. Entonces ese nombre se recoge durante la función y el musical acaba... que decoramos el árbol con todos los nombres de todos los que hemos estado ahí, con esa energía que se crea en el teatro, que es tan bonito y es muy emocionante, la gente se le caen las lágrimas y es muy bonito, decimos sus nombres, es algo bueno. Ayer el estreno fue... ¿Ah, qué decís en el escenario los nombres de todos los que...? Sí, a ver, recogemos los adornos de todos, pero evidentemente el árbol, por muy grande que sea, no puedes decorarlo con todos los nombres, todos no, pero con todos los que podemos. Y de vez en cuando vamos diciendo, ¡tal, María, tal, levanta la mano! Y levanta la mano, y es una cosa muy, muy bonita, muy bonita, muy chula. Es verdad que, bueno... las familias, pues hay momentos, hay dificultades... Hay alguna tragedia o hay, bueno, separaciones o malos rollos, pero que la familia esté junta en Navidad, digamos que es una reivindicación del Árbol de Navidad, de vuestro musical. Y hay otra cosa que me gusta mucho, y es esa idea de que A lo mejor nosotros hemos perdido esa alegría o esa ternura por preparar la Navidad, pero piensas en los yayos o piensas a lo mejor en los papás, cómo lo hacían ellos. ¿No te parece que el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es, entre otras cosas, ¿no? Es decir, ponerle cariño a todo y ponerle cariño también a la Navidad, aunque no seamos creyentes, aunque pero siempre claro, lo recordarán, ¿no? Sí, sí, a ver, claro, la Navidad es exacto, no tienes que ser creyente para celebrar la Navidad. La Navidad son unos días especiales en los que, por suerte, casi todo el mundo tiene vacaciones o puede cogerse unos días y que los aprovechamos para estar juntos. Entonces, ya no solo la Navidad, aprovechamos la Navidad, pero sí, hay que reunirse y sobre todo no olvidar que hay cosas muy importantes en la vida porque, como tú has dicho, estamos pasando tiempos muy duros, años muy difíciles, y que aunque parece que nos recuperamos, pero tardaremos en estar mejor, y hay familias que están muy mal. Y un abrazo, un beso, una llamada, una mirada. Yo creo que eso es muy importante y eso es lo que te da la energía y el empuje para poder, para continuar. Demos algo que tenemos, pero que yo creo que malbaratamos, y es nuestro tiempo. Sí. Tiempo acompañado de una emoción sincera, ¿no? De un afecto sincero a nuestros papás, a los que no sé si les dedicamos todo el tiempo y de calidad que debiéramos, en fin, a nuestros hijos, en fin, a hermanos, al valor de la familia, aunque es verdad que la familia a veces está, esto que llaman ahora, disfuncional, un pa' acá sí y a tres pa' acá allá, y bueno, algún senal farra sí y a tres es un frenesí, esto es verdad. Pero es verdad. En Nadal... En Nadal reunimos. Hay que intentar. Claro que sí. Y también, pues eso, ¿no? Es verdad, hay muchos modelos de familia hoy en día, hay padres separados, hay muchos modelos. Pero lo importante es estar con la gente a la que quieres y acordarte de que hay gente que te quiere. Vale, ¿este es el mensaje? Ese es el mensaje, vale. Porque muchas veces no es la familia, no son los lazos de sangre. O sea, los vínculos los creamos las personas y hay veces que no tenemos familia o la familia que tenemos, por desgracia, no. Pero tienes un amigo de repente que te apoya y que está contigo toda la vida y tienes que acordarte de él y decírselo. Bueno, pues es el deseo de Óscar, de Silvia, de Luis y de Rebeca, del árbol de Navidad, desearnos unas felices Navidades. Te deseo unas felices fiestas. Seas feliz. Oye, esto un disco es muy bonito también, aparte de lo de la obra. Es un disco, muy chulo. Esto un disco es muy bonito, o se ha quedado sí. Muy apañado. Sí, bueno, yo creo que voy... Profesionales de mucha trayectoria y es normal que quede así, pero ha quedado muy chulo. Va a quedar bonito y sí que tengo la idea de ir creciendo con esto porque es un proyecto que retomaremos cada Navidad. Por desgracia no es un proyecto que podamos continuar haciendo bolos porque se acaba la Navidad, esto es temporal. Pero sí que quiero ir creciendo cada año y una de las cosas que quiero hacer es el año que viene a ver si podemos terminar el disco, grabarlo y poder... Sí, sí, sí que es algo que me gustaría. Bueno, y sueño mucho, pero ya te contaré. Ah, bueno. Todo lo que sueño, que quiero hacer yo con esto. Ha quedado un poquito, Silvia, un poquito. Otra vez, juntos otra vez, nunca la ilusión se fue. Oye, Silvia Rico, y hablando de momentos poquitos, estoy viendo aquí... He tenido ocasión de ver la obra, pero tengo hasta el 4 de enero de tiempo, como vosotros también, ir a verla en el Teatro Thalía, el árbol de Navidad. Me aparece aquí en la fotografía, en el elenco, fotografiado, tu hermano aquí la mar de guapo, Rebeca Artal, dato, también muy mona, tú estás estupenda, todo muy bien, Luis Amando está de dulce, y aquí hay una nena... Preciosa. Maravillosa, preciosa, con un pelazo, guapísima... Laura Rico. Laura Hombre, Rico. El apellido, digo yo, ¿te que suena, ¿no? No sé. Pues sí, es la hija de Óscar, es la hija de mi hermano, es mi sobrina que es un artista, imagínate, lo ha vivido en casa toda la vida y no se ha salido artista, ¿qué le vamos a hacer? Y canta muy bien. Pero y lo dices la tenemos con resignación, con mujer. No, es muy bonito, sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre digo que he tenido mucha suerte en mi profesión, porque yo recuerdo cuando le dije a mi padre, papá, quiero ser artista, que decía Concha Chiqueta. Velasco. Pero mi padre, uff. Le costó un poquito. Luego sabes que nos apoyó muchísimo y nos ha acompañado siempre, pero al principio fue duro. Luego se convierten en los mayores fans, es verdad. Sí, pero... totalmente. Yo recuerdo... ¿Por qué tú para dónde apuntabas antes de artista? No, pero si yo estaba estudiando Derecho, yo estudié Derecho. Es que un padre... Que mi padre estaba muy contento. Estaba muy contento. Pero mira, le salió un poquito rana... Pero bueno, luego... Pues, ¿y te temes que con Laura Rico le vaya a pasar tres Laura cuartas de que lo mismo? Laura es que tiene toda la pinta. A su padre y a ti. De que va a seguir. Pero bueno... Pero la, será la, bonita esta profesión también. Bueno, este es Witañets, ¿no? Tiene, tío, si es una... Muy chiquitina, no sabemos. Tiene 8 añitos. Pero como le pique el gusanillo del escenario... Claro, sí, sí. Y vosotros que la alentáis un poquito también. Bueno, la verdad es que ha sido una cosa muy natural. De repente yo me apetecía meter una niña en el musical porque a nivel dramático me venía muy bien. Hay un personaje que está separado y tiene una hija y la echa de menos. Y bueno, en principio estábamos buscando otra niña, pero de repente vi que, bueno, que a mi hermano tampoco le disgustaba y a su mujer, que ella... Y dije, pues, oye, yo encantada. Y ahí está. Y luego me gustaría nombrar... Que cuando Laura está malita, porque es una nena, pues tiene a una cover que se llama Claudia Turbi Silla, que es una maravilla también de niña, y que bueno, el día 25 hará la función ella. Y bueno, y si Laura de repente pues está cansada, lo que sea, pues también estará y también es una niña maravillosa. Pero son muchos días, escenasteis ayer hasta el 4 días. De enero todos los días, todas las fiestas, claro. Que tiene 8 años, que claro. Quiere jugar con su Barbie, niña, con su pequeño sí. Pony, esas cosas. Bueno, ella lo que quiere es estar en el teatro. Ella quiere es estar ahí mola. En el hombro viéndonos y luego cuando le toca cantar, canta, quiero decir que... Pero sí. Pues muchos besos para toda la familia. Tu hermano bien, no te he preguntado, Óscar, ¿está mi bien? Hermano sí. Está feliz, encantado de estar otra vez juntos en un proyecto y más, en un proyecto de teatro musical. Y feliz porque hemos hecho un equipo muy bonito. Está Miguel Carbonell en el vestuario también, que es también un lujazo tenerlo. Y cuento con un gran equipo, Elena Conache, que nos ha hecho toda la dirección de arte. Bueno, Carmen Gómez Oltra, que está ahí de ayudante de producción. Patrick, que nos está haciendo la ayudante de dirección, que es una pasada, Patricia Teruel. Uf, yo qué sé, somos un equipo tan amplio y tan bonito. Que no son solo los 4, 5 con la somos pequeña que muchos. Os subís en el escenario, ¿eh? Desde luego sí. Hay mucha gente poniéndole muchísima ilusión a El Árbol de Navidad hasta el 4 de enero en el Thalía. Te planto un beso, ya le planta uno, ahora le planto otro, con vuestro permiso, y para toda la familia. Que vaya muy bien, Silvia Rico, un placer. Igualmente. Bon Nadal. Chino. Feliz Navidad, claro, feliz bon Nadal. Sí. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. A ver, Rudolf, voy a ver si lo tenemos todo cargado. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas... Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Dónde vais tan cargados? Al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos. No sé si me van a caber todos. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. Celebra estas Navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las Navidades. Restaurante Cañas y Barro, Arrocería Maribel, Lilla, Yar del Pescador y Restaurante Isla. Colabora Heineken. Visítanos y haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota. A partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. Pero mira cómo beben gorilas en el río. Pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 15 euros hasta el 6 de enero. Minuts i arribem a les 2 de la vesprada. Che, quina mala notícia, eh? Ahir per la vesprada, sí, llegant les notícies en internet, pam! Che, que s'ha mort Joe Cocker. Che, què me dius? Com pot ser? Però si este home tampoc era tan major, 70 anys. Es veu que tenia un pulmó ja realment molt tocat i tenia un càncer i, en fi, li ha apagat la veu. Per a recordar, diguem, una visió valenciana, per dir-ho d'alguna manera, o quan Joe Cocker va vindre així a la nostra terra, pues un dels grans, en fi, promotors i professional del món de la música en viu, de concerts, pues hem volgut contactar amb ell perquè ell va ser el que el va portar a la plaça de Bous en juliol de l'any 89 i a Alacant en agost del 91. És l'amic Vicente Mañó. Vicente, què tal? Muy buenas. Dimo, ¿cómo estás? Bon Nadal. Oye, pues un poco triste porque, caray, Joe Cocker forma parte de nuestra vida, Vicente, ¿eh? Sí, se nos van yendo los grandes, todos aquellos músicos de la generación de finales de los 60, pues por una cuestión de tiempo y de edad, pues van desapareciendo lamentablemente, ¿no? Así es, Don John. Pues decía Mecano que los genios no deben morir, ¿no? Acuérdate de la frase aquella de la canción. Pero bueno, en este caso tenía el pulmón muy tocado, porque es verdad que excesos los ha tenido todos, el bueno de Joe Cocker. Y el directo realmente, un directo extraordinario en el que tú pudiste, podemos vivir todos, pero tú en primera persona, en sus visitas a Valencia y Alicante en el 89 y el 91. ¿Qué recuerdas de aquellos directos, Vicente? Pues mira, era una época en que los grupos internacionales a Valencia venían con bastante frecuencia. Era la época que la Sala Arena estaba abierta y Valencia en aquella época gozaba de muchas más visitas de grupos internacionales que ahora, ¿no? Por una cuestión de que habían locales apropiados y promotores atrevidos, ¿no? Uh-huh. Cocker estuvo dentro de aquella especie de visitas continuas que teníamos de grupos internacionales. Él fue a la Plaza de Toros porque era un artista que sobresalía en cuanto a poder de convocatoria y aforo, y la verdad es que dio un concierto en la Plaza de Toros magnífico. Fue un concierto absolutamente magnífico, sí. Era un artista como la copa de un pino y además llevaba una banda de músicos realmente espectacular, ¿no? Luego siempre se ha rodeado de músicos extraordinarios, un directo lleno de energía en escena, se movía, en fin, ciertamente como poseído. Aquí le recordamos en directo en una de sus últimas actuaciones del pasado año 13, versionando otra de sus canciones imprescindibles, este Unchained My Heart. Let me be, 'cause you don't care. We're free, set me free. Pero sí estaba de voz y de energía, tan lejos como el año pasado. Desde luego, es verdad que ha pasado esta enfermedad, este cáncer, que no ha podido con él, pero hasta el último momento ha estado, bueno, ahí al pie del cañón. Es verdad que ha hecho versiones maravillosas, este Unchained My Heart, un tema de, bueno, yo recuerdo una versión de Ray Charles, With a Little Help for My Friend, de Beatles. Ha hecho versiones realmente maravillosas y las hacía tan suyas, ¿verdad? Yo no sé si es de lo más destacado, Vicente, de Joe Cocker, ¿no? Versión de Beatles que el propio McCartney elogió, ¿eh? O sea, que porque fue una versión que se la llevó al Terno del Sur, la hizo magistral y un poco una de sus canciones icono, ¿no? Realmente Cocker no era autor, Cocker era intérprete. Ninguna canción de las que grabó eran suyas porque no componía, ¿no? Pero tenía una personalidad, voy a destacar sobre la forma en la que él se llevaba a su terreno los temas. En realidad es lo que distingue a un artista de éxito a un artista que no lo es, el que sea genuino y original, ¿no? Y además lo que haga, lo haga con calidad. Ese es el elemento diferenciador que tienen que tener los artistas que se abren camino y lo que hace que la gente los aceptemos y los aplaudamos, ¿no? Y Cocker tenía una forma peculiar tanto de comportarse en el escenario como de hacer suyas las canciones. Y una voz, además, con mucha personalidad que él manejaba con una técnica increíble, ¿no? Eso es lo que hizo que Joe Cocker fuera un artista del que hoy podamos hablar, ¿no? Esa voz rasgada, casi telúrica, muy muy grave, casallera, que diríamos en Valencia. ¿Y cómo se movía, es verdad, en el escenario? Que estaba como medio poseído allí, hacía un baile de San Vito. Bueno, pero realmente un artistazo extraordinario, con muchos excesos, como hemos comentado, y con grandes éxitos en la pantalla grande, es decir, en el cine le dio éxitos en Oficial y Caballeros y Up Where We Belong, o Nueve Semanas y Media con You Can Leave Your Hair On. Ha sido un artista planetario también gracias a los éxitos del cine, ¿no? El éxito que tú acabas de poner realmente fue lo que le volvió a poner otra vez en órbita, ¿no? Porque allá por los 80, finales de los 80, era un hombre que venía de la época de los 70 y es un momento en que los artistas de esa década o se reinventan o desaparecen, ¿no? Pero Cocker con el Unchained My Heart, pues digamos que volvió a estar en boca de todo el mundo y volvió a recordar a la gente que era un artista que no podía desaparecer, porque tenía una calidad increíble a hablar de interpretar y de hacer, bueno, y sobre todo que lo... Mira, es como todo, tú oyes una nota y reconoces a... Si es un artista o es un guitarrista destacado, lo reconoces. Reconoces a si es Clapton, si es Hendrix, si es Brian May, porque son artistas que o músicos en este caso que consiguen tener una personalidad que les hace destacar sobre los demás. Cocker abría la boca e indiscutiblemente era Cocker, no había ninguna duda, ¿no?, sobre su forma de cantar, ¿no? Eso es lo que hace que un artista brille y destaque, ¿no? Y este era su característica, que tiene una voz rota, desgarrada, que todo el mundo reconocíamos a la primera, ¿no? Pues efectivamente, ese Encadena Mi Corazón, Unchained My Heart, le dio una nueva vida, convirtió en una estrella, en fin, que ya desde luego lo era en los años 70 con aquella versión en Woodstock de With a Little Help from My Friends. Bueno, pues se nos ha ido, desde luego, y recordando su paso por Valencia y por Alicante en los años 89-91 con Vicente Mañó. Bueno, siempre nos quedarán sus canciones, desde luego, que nos van a acompañar siempre, Vicente. Nos queda su música, Timo, sí, claro, seguro. Sí. Un abrazo muy fuerte, Vicente Mañó. Feliz Navidad. Igualmente, y feliz Navidad a ti también, Timo. Gracias. Es el que más echaré de menos, para frasechar al gran Vicente Alventosa. Bueno, pues arribem a les 2 de la vesprada. Sigau feliços, per favor. Arriba el Nadal. Seguiu acompanyant-vos per la 97.7. Que tingueu bon dia. Adeu a tots.